Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, menos de 24 horas quedan para hacer campaña. A las 8 de la mañana de mañana ya arranca la veda electoral. ¿Cuáles son, bueno, los últimos actos, lo que tiene programado, Francisco? No, nosotros vamos a seguir trabajando, recorriendo la calle, haciendo prensa y, por supuesto, en el periodo de veda, organizarnos porque, bueno, hay que fiscalizar, hay que pasar a vecinos a buscar. Bueno, es una elección más, la tercera en la que va del año, o sea que tenemos ya la gimnasia suficiente y bueno, creo que es una elección bisagra muy importante para la Argentina. Creo que la Argentina ha tocado fondo y necesitamos iniciar un proceso de convivencia, un proceso de acuerdos para poder salir de este estancamiento que, como decía Facundo Manes, los próximos 10 años son determinantes para la vida futura de los argentinos, ¿no? Y creo que esto es muy importante, que tengamos acuerdos con proyectos colectivos. Es decir, el último gran proyecto colectivo fue Regreso a la Democracia y después no ha habido coincidencias mínimas en necesidades que tiene la Argentina. Y bueno, creo que es el próximo gobierno necesita experiencia, necesita prudencia y necesita capacidad de diálogo para lograr proyectos colectivos que encaucen otra vez a la Argentina, ¿no? Para no tener una democracia que con el paso del tiempo se va deteriorando. Hoy podemos decir que tenemos una democracia que se vota cada 2 años, que no hay persecuciones políticas, que no hay proscripciones, que no hay presos políticos, que hay libertad de prensa, que ¿cómo se llama? Que no hay periodistas asesinados, pero también tenemos que decir que hay una democracia que no tiene una fuerte deuda en lo socioeconómica y esto hay que revertirlo, ¿no? Y hay que revertirlo pensando en un futuro y en un mundo que está cambiando aceleradamente, ¿no? Nosotros iniciamos un proceso de decadencia, tuvimos una de las mejores educaciones del mundo, de decadencia de la educación, cuando hoy la riqueza de las naciones es la educación, la innovación tecnológica, la investigación. Bueno, si la Argentina pierde este último tren, me parece que va a ser, digamos, vamos a condenar a muchas generaciones al estancamiento y la pobreza. Francisco, en el arranque decías que es una elección bisagra. Bueno, medio que han repetido casi todos los precandidatos esto de que se juega el futuro del país y se contrapone con la poca, parece, participación o la apatía que muestra la ciudadanía con la elección que viene. ¿Se nota eso cuando Bueno, recorres? yo que he caminado Santa Rosa y he estado recorriendo los pueblos, yo diría, a mí me ha ido bien, la gente me ha recibido bien, sin duda también, digamos, la tercera elección, Claro. pero uno trata de, digamos, el político tiene que hacer docencia, ¿no? Y hacer entender a la gente que con su voto uno elige la continuidad de un programa económico o elige cambiar un programa económico, elige la continuidad de las políticas de seguridad o elige cambiar la política de seguridad, elige la continuidad en educación o cambiar. Me parece que esto, la gente también es cierto que después de tantos procesos, la gente tiene gimnasia electoral. Pero también esto, digamos, el clima de campaña se logra en las últimas 2 semanas. Entonces, digo, es bisagra desde mi punto de vista porque hay que romper esto de amigo-enemigo, vamos por todo, y los argentinos tenemos que tener una agenda de las coincidencias. Mire, si esto no se logra, es muy difícil porque hemos entrado en una espiral que ya la Argentina tiene toda una historia, que es de la perpetua confrontación. Y la verdad, este es un país que tiene un antecedente de 60 años de guerra civil, entre unitarios y federales, y desde ahí, en más hemos tenido los periodos de crecimiento y de desarrollo en educación, en ferrocarriles, en exportaciones, en ser la quinta economía del mundo, fue cuando la Argentina tuvo paz, cuando la Argentina tuvo concordia, cuando la Argentina hubo acuerdos en esta política de Estado. Bueno, creo que el desafío del próximo gobierno es lograr esto, y esto se logra con, digamos, sin fundamentalismo, y se logra con el diálogo en el cual todos tienen que poner, no es que usted no logra algo en una mesa donde todos sacan y nadie pone. Este es el desafío que tenemos por delante. Francisco, si te pido que convenzas a un votante de Juntos por el Cambio que elija la fórmula Larreta por sobre la de Bullrich, bueno, vos vas con Larreta, más vale, ¿qué diferencia hay? ¿O qué le dirás? Yo marco diferencias de tipo políticas y diferencias de tipo en el plan económico, ¿no? Yo digo, esta es una fórmula que lleva un candidato radical, que es el vicepresidente Gerardo Morales, y un candidato del PRO. Esto es importante, porque el periodo 2015-2019, presidente y vicepresidente eran de un mismo partido político. En segundo lugar, es uno del interior y otro de la capital. En el periodo 2015-2019, los dos eran de la capital. Y esto garantiza una visión de la diversidad que tiene la Argentina y demás federalismo. Algo que para mí es muy importante, los dos tienen experiencia. Los dos tienen experiencia, 8 años de gestión, Jujuy cambió, Cava cambió. Los dos recibieron sus distritos con déficit fiscal. Los dos tienen superávit fiscal en la actualidad. Y eso no ha significado una caída de la actividad económica, sino, bueno, lo de Jujuy es impresionante. Más de 24.000 puestos de trabajo, generador, soberanía energética, con la energía solar que le vende al resto de los argentinos la construcción de 150 escuelas. Jujuy es la provincia que más escuela va a haber construido en los últimos 8 años. Bueno, después es una coalición que no solamente pivotea sobre personas en forma individual, sino que a esta fórmula se han sumado Pichetto, que viene de Extracción Justicialista, Lilita Carrió, José Luis Esper, y esto desde mi punto de vista genera una diversidad en la formulación de políticas. Eso garantiza una coalición de gobierno, esto también garantiza una coalición de gobierno, que a diferencia del año de la coalición de durante el gobierno de Macri, fue una coalición electoral. No hubo una mesa donde se pudiera, más allá que es el presidente el que toma las decisiones y para eso lo eligen, una mesa donde se pudiera calibrar, formular o discutir las políticas que se iban a tomar. Yo diría también es una fórmula que hace más de un año los equipos técnicos vienen trabajando en conjunto, o sea, hay plan, hay equipos. Entonces, bueno, todo esto me lleva a pensar que es y que además esta amplitud son personas de la política que garantizan diálogo. Para mí esto es fundamental, la capacidad de dialogar en el futuro. Yo no me parece que la persona que tenga capacidad para dialogar sea un tibio. Yo pongo como ejemplo a Raúl Alfonsín, que hacía del diálogo un culto, pero de tibio no tenía nada. Un día agarró un helicóptero y se fue a intimar a los Carapintada de Aldo Rico que depusieran su actitud de rebeldía. Entonces creo que es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos. Desde el punto de vista de las propuestas económicas, yo creo que hay una visión de una estabilidad macroeconómica con una estabilidad social, y que no son ecuaciones separadas. Me parece que una tiene que ver con la otra. Entonces, digamos, no es una cuestión de shock o gradualismo. Usted lo que tiene que saber es si el plan económico es consistente o inconsistente. Y en este caso yo lo veo que, digamos, si bien hay una intencionalidad de poner en caja el gasto público que ha sido desbordado en proporción al PBI, también hay una intencionalidad de poner en caja el gasto público sin enfriar la economía y con crecimiento. Y usted, si usted crece, el gasto público baja, y si usted enfría o tiene una recesión, el gasto público indudablemente va a aumentar. Entonces, se explica el cómo, que acá hay, podemos estar de acuerdo en el diagnóstico, podemos estar de acuerdo en qué queremos, pero me parece que también hay una explicación de cómo hacerlo. Y creo que esto es muy importante, porque digamos, uno dice vamos a sacar el cepo de la noche a la mañana, y otro dice es imposible sacar el cepo de la noche a la mañana. Como se llama, uno dice vamos a sacar las retenciones y el campo, y todos sabemos que ni Macri las pudo sacar, aunque las había prometido. Entonces, todo aparece como eslogan. Yo lo veo como mucho más prudente, mucho más realista al programa económico. Y creo que, la Argentina tiene por delante momentos de firmeza, de experiencia, de diálogo y también de prudencia. Creo que esta fórmula garantiza por sobre todas las otras fórmulas, no solamente Juntos por el Cambio, por sobre todas las otras fórmulas está garantizando estas cualidades que entiendo tiene que tener el próximo gobierno. Francisco, la última, ¿te ves confiado para el domingo? ¿Te ves ganador? Más vale con la fórmula correcta. Es una elección, digamos, atípica, porque uno no sabe cómo influye lo nacional sobre lo provincial, si vamos a poder despegar o no. Pero bueno, uno lo hace también desde la contribución a estos que son mis convicciones. Yo, mi vida ha sido un tercio he estado en la actividad política y dos tercios de mi vida he sido sobre todo padre de familia y productor agropecuario, y creo que, y además como amante de la historia, argentina, creo que hay que desandar estos caminos de la perpetua confrontación, para lo cual usted saca de la mesa a los fundamentalistas y la Argentina tiene que encontrar ese norte. La democracia hoy, que es un privilegio para los argentinos y para las nuevas generaciones que no vivieron el periodo de tragedia de la Argentina, también hay que cuidarla. Y una forma de cuidarla es manifestarse, involucrarse, ir a votar. Entonces, bueno, uno lo hace con esa visión, ¿no? Yo digo algo que repito, sé que hijos le dejo a mi sociedad, a qué hijos le dejo a esta sociedad, pero no estoy conforme con la sociedad que le estoy dejando a mis hijos, por eso sigo participando. Francisco, muchísimas gracias como siempre. Seguramente el domingo estaremos hablando acá con la radio. Bueno, gracias a usted, Pablo. Bueno.